espero que economía vaya. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Nuestras, el programa de economía de la radio sindical, la radio sindical. La voz de los trabajadores, emitiendo aquí desde la Confederación General de Trabajadores, la CGT, aquí es su sede de Santiago Centro, más específicamente la sala Clotario Blest, así se llama este estudio. Y eso siempre, saludar a DJ Clotario, la persona ahí, la mitad del alma de este espacio, el hombre ahí de las perillas, el hombre ahí detrás. Del vidrio, especialmente para quienes ven ahí por el Clotario, un saludito ahí con eso, ese, mi compadre. Ahí, y como podrán ver, aparte de Clotario que se ve allá en el fondo, más, digamos, en primer plano tenemos a dos invitados en el día de hoy que nos acompañan, que vienen también de un sector vecino aquí cerca de la radio, debe ser a uno, no sé, 3 kilómetros, una cosa así. Quiere hacer el Gran Santiago. Nos acompañan Javiera Aliste y Pablo Abufón. Ambos son de la librería Proyección. ¿Cómo están, muchachos? Hola. Muy buenas tardes en esta ciberaniega jornada del día de hoy. Les damos la bienvenida. Le agradecemos su participación el día de hoy. Hoy día vamos a estar hablando de la labor de la librería. Vamos a estar más en particular de la campaña en la cual están en este momento sumergidos, una campaña de autofinanciamiento. Todos quienes nos escuchan pueden hacerse parte. Y les decía aquí a los muchachos que era un programa que hace tiempo queríamos hacer porque había una de las experiencias autogestionarias que se había mantenido más sólidamente en el tiempo, ¿no? Ya llevan 6 años. Gente de la Proyección, bastante vinculado con el mundo social, tal cual se plantearon desde sus inicios, y creíamos que haberlos traído justamente en el momento que estaban en plena campaña, y nosotros conmemorando los 199 ya capítulos aquí de Econo Nuestras, era una fecha bastante especial y particular, así que eso que se los dije anteriormente, se los digo ya de manera más oficial por estar acá. Muchachos. Gracias, Cristóbal. Creo que lo principal en realidad es que es hasta ahí llega, digamos, mi alocución. Ahora empiezan ustedes. La mayoría de quienes nos escuchan probablemente sepan ya de la librería, pero siempre creemos que es bastante, es parte de la cordialidad presentarse formalmente. Así que los invito a que entre los dos nos presenten un poco el proyecto de la librería Proyección. ¿Cumplió ya los 6 años? ¿Está? ¿Cuándo es la fecha ahí de...? Nosotros tenemos como fecha cumpleañera el 21 de junio. 21 de junio. Que es cuando abrimos las puertas de la librería. ¿El 21 de junio? Sí, 21 de junio del... Wetripantú. Más o menos por ahí. Sí. Ah, coincide. 21 de junio, ya. Y entonces de un 21 de junio del 2010. 2010, ya 6. Ya tienen 6 años. ¿Cómo presentarían ustedes la librería Proyección a quienes nos escuchan? Bueno, primero que todo, gracias, Cristóbal, por la invitación y felicitaciones por los 199 programas. Una tremenda, un tremendo logro en el contexto en el que estamos. La librería Proyección, que hoy día oficialmente se llama Centro Social y Librería Proyección porque asumimos esa segunda proyecto con más fuerza hace un par de años, aunque siempre estuvo en el proyecto, pero en el nombre lo teníamos medio como invisibilizado. Partió como una intención de construir un centro social originalmente el año 2009 con algunos compañeros dentro del movimiento libertario en Santiago, que identificábamos la necesidad de un espacio físico que estuviera permanentemente a disposición de los movimientos sociales, de las organizaciones políticas, de los sindicatos, de los centros de estudiantes, de las organizaciones feministas, etcétera, porque considerábamos que en el periodo anterior, al menos dentro de ese espacio lo habían cumplido las casas Ocupa y que en ese momento había llegado una especie, habían tocado un techo de alguna manera por su propia experiencia, pero también había habido una avanzada represiva muy fuerte sobre esos espacios que no les ofrecía mayor tranquilidad para poder generar espacios abiertos. Y en ese sentido es que nos planteamos la tarea de levantar un centro social. Y una pregunta que surgió ahí es como, era cómo financiamos, cómo lo hacemos para que sea un espacio efectivamente sustentable en el tiempo. Y es donde surgió la idea, yo no sé si es buena o mala, de hacer una librería como una manera de financiamiento y la sustentabilidad del proyecto. En algún momento pensamos que quizás un bar podría ser mejor, pero pensamos que ya había suficientes bares, que, o sea, no necesitaban, podíamos aportar por otro lado. Y como nos gustaban mucho los libros, dijimos, bueno, a lo mejor es una buena idea mezclar algo que nos gusta con hacer un tratar. Pensaron las dos cosas que más le gustan, el copete y claro. Los libros. Ganaron los libros. Ganaron los libros, sin duda. Y ahí fue que entre un par de compañeros empezamos a convocar gente, dirigentes sindicales, compañeros militantes de organizaciones políticas, de espacios sociales también, de la universidad, algunos académicos, que pudiéramos armar un grupo con el cual pensar esta cuestión y empezar a trabajarla. Y ahí de casualidad nos encontramos con la Casa de San Francisco, no recuerdo si fue el 8 o el 9 de enero del 2010, que fue que se había organizado los 10 años de anarcocomunismo, de comunismo libertario en Chile. Sí. Y fue como fue ese mismo día, yo me acuerdo, porque veníamos de ahí cuando pasamos a ver la casa, y nos enamoramos y dijimos, aquí tiene que ser este proyecto. Y así fue como partió el 2010. Pues entonces ya a fines de enero estábamos arrendando la casa, bajarla, y a lo largo de ese año estuvimos trabajando en levantar la librería, pero ya se hicieron otras actividades antes. La primera actividad que tuvimos en la librería de proyección fue el marzo anarquista. Fue el último marzo anarquista que se hizo, el año 2010. Ya se había hecho el primero y el segundo, 2008-2009. Eso nos ganó inmediatamente una noticia, una nota en la segunda. Una vez que se anunció la actividad, ya antes de que la casa fuera la librería de proyección, ya al tiro aparecimos en la prensa de derecha, esperablemente, acusando que se venía un marzo anarquista. Habló hasta el ministro de en ese momento, Patricio Rosende, hizo mención de este marzo anarquista. En fin, anécdotas del surgimiento de la proyección. Y en junio, como te decía, en junio del 2010, finalmente abrimos la librería. Tuvimos el 16 de julio el libro Los Orígenes Libertarios del 1 de mayo, editado por Kimantú y por la revista Hombre y Sociedad. Y el lunes siguiente a eso fue la apertura oficial a las puertas de librería proyección. O sea, estamos hablando de que ya son 6 años ya, 6 años y medio prácticamente, de historia, digamos, de este espacio que ahora le vamos a llamar Centro Social, porque en realidad, como tú lo dices, se adecua bastante a lo que han estado realizando. Y el hecho de que hayan optado por la librería, tú lo comentaste que era como una forma de buscar el cómo sustentar, digamos, más que económicamente, a veces uno hace la especificación de decir que para financiar, ¿ya? La economía es una palabra más mucho muy grande, y justamente están en eso ahora, o sea, de alguna manera eso nos convoca en el día de hoy. Están en medio de una campaña, quieren pegarse un gran salto y esperan contar con todos aquellos que han cruzado ahí subió las escaleras, digamos, de la proyección para que los puedan. Hagamos al tiro una introducción a lo que es la campaña, o tirémosla al tiro. Te la vamos a estar repitiendo más adelante, pero los invito ya a invitar a quienes nos escuchan, valga la redundancia, ¿en qué consiste en este momento, justamente en torno a la campaña? Bueno, lanzamos la campaña hace aproximadamente un mes, ¿no? Un mes. Sí, con el fin de recaudar fondos para mejorar aspectos de la librería, como de la infraestructura también. Entonces, la idea es hacer darte una página de internet, Ideame, donde la gente nos aporta distintos como montos, y cada monto también tiene una recompensa. La idea también es que cooperen aquellas organizaciones sociales, grupos de amigos, familiares, que siempre constantemente nos están apañando en las actividades que hacemos en la librería y en el centro social como tal. Son 2 meses, tiene una duración de 2 meses, ¿no? Uh-huh. Sí, tiene una duración de 2 meses. Y bueno, en el transcurso de al día siguiente, igual el tiro del robo. Ya, yeah, ok. Porque lanzamos la campaña con la mejor, como la esperanza de, no sé, de fondos que nos permitan seguir manteniéndonos en este espacio. Y al día siguiente de su lanzamiento, entraron a robar a la librería. Y que no fue como algo que solamente nosotros como librería propiamente tal, sino también a las organizaciones que ahí mismo, ahí se juntan, porque también fueron parte de los robados. Entonces se lanza y eso también fue un golpe como duro, desmoralizante un poco. Que ahora un poco la, digamos, el ímpetu de este salto que querían dar, tener la página web, bueno, entre otras cosas, como mencionabas tú, mejorar la gestión y la infraestructura, y chocando ahí con el tema de ¿qué les robaron ahí? ¿Se puede saber? Nos robaron 3 proyectores, computadores. Un computador, sí. Una bicicleta. Yeah. Bueno, al tiro, yo creo que el primer llamado a todos aquellos que han escuchado, que han sido parte, que han ido a alguna actividad en la proyección, bueno, el momento de devolver, ¿no? Aquellos que han tenido la oportunidad de estar ahí en San Francisco 51. San Francisco 51, a pasitos de La Moneda y a la vueltecita atrás de la iglesia. Ahora quizás es el momento. ¿Les parece, muchachos, que antes de seguir profundizando en la historia, en la labor, y volver a hablar de la campaña, que de paso ya les digo, www.libreriaproyección.cl, eso los conecta al tiro con Ideame, sí, que es la página que nos mencionaba Javiera. ¿Les parece vamos con una canción? De hecho, vamos a tratar de dedicársela a ustedes ahí. Aparte que el autor es un escritor, ya, la librería, los autores son latinoamericanos, no conozco a nadie que no le guste este tipo de, no sé cómo mencionar, rock pachanga, pero es el mejor disco en menos de esta banda. Para mi gusto, ¿no? Cadillac. Y esta canción que está basada en una novela de Sábato, que se llama Sobre Héroes y Tumbas, vamos con esta canción que se llama Sábato. Yeah. Yo con mi papá escucho la radio. ¡La voz de los trabajadores! Somos cabro chico, chico, chico, pero grande, pulente. Somos cabro chico, chico, chico, pero grande, pulento, pero piante. Con Javiera y Pablo de la librería Proyección, con quien justamente estamos conversando de su labor, esa labor autogestionaria, la cual ya llevan 6 años y medio, casi ahí en el génesis de lo que para muchos ha sido como un Chile, digamos, distinto, de un empujoncito que llegó justo de que formaron la librería, por poner un hito, ¿no? O sea, en el fondo, los que estaban metidos, digamos, en la chuchoca social estaban ya hace muchísimos años, pero como el 2011 siempre se ha visto como un punto. De alguna manera ahí la proyección estuvo desde es parte de los antecedentes, digamos, de este tenido Chile, creo yo. Me parece entretenido, no sé si a ustedes les parece que está entretenida la cosa. Está bueno. ¿Cómo está bueno. Han visto justamente el hecho de la participación, del acercamiento, del interés en el Centro Social y Librería Proyección, cómo ha evolucionado en estos años? El 2011 igual fue, la librería estuvo así llena de cosas. Fue un momento interesante para nosotros y para la gente que estaba cerca. O sea, ponte tú, estábamos a un par de la Casa Central de la Chile, y de la que donde había mucha actividad, y de la Alameda. Y entonces teníamos gente que se venía después de las marchas o de alguna otra actividad, y además organizamos un montón de foros, conversatorios y espacios, y sirvió para muchas organizaciones estudiantiles, sobre todo, como secundarias, para tener un espacio ahí donde poder reunirse. Que era una de las pretensiones originales del espacio, o sea, permitir que formando, que no tienen un espacio permanente, físico, donde poder reunirse, tenerlo ahí, tenerlo a disposición. Y hemos visto que ese ha sido uno de los aportes que hemos podido hacer. Es ver cómo desde el 2010 hasta ahora hay ciertas organizaciones o grupos que se han empezado a reunir ahí, incluso algunos que han fundado sus organizaciones en Proyección y hoy día tienen un crecimiento importante. Para algunos. Sí, nombren y mandemos saludos. Estoy pensando, por ejemplo, en que la Alzada, Acción Feminista Libertaria, tuvo el grupo original, empezó a tener sus primeras reuniones ahí. Algunas de las compañeras que formaron la Alzada militaron en Proyección. Creo que las compañeras estuvieron acá, de hecho. Y ellas han tenido un desarrollo bien interesante y han sido, yo en mi opinión, pioneras en hacer un feminismo más de clase, más politizado, más libertario. Con vínculos fuertes con el movimiento sindical, con el movimiento estudiantil y con el trabajo territorial. Y en ese sentido vemos ahí como la Proyección útil para eso. Pero también ponte tú en otro ámbito de cosas. Hay un grupo de psicólogos y personas asociadas al trabajo como de antipsiquiatría que se han reunido en la librería desde, yo diría, el 2011-2012, y que desde ahí eran un grupo de estudio sobre antipsiquiatría o contra psicología, y que decidieron formar un colectivo de autogestión que se llama Libremente. Personas cicatrizadas, con diagnóstico, con experiencias de medicalización, y que desde una perspectiva crítica con la institucionalidad psiquiátrica y con la medicalización han levantado un trabajo de, no solo de contención, uno podría decir, o de encuentro y diálogo, que han tenido su experiencia, sino también de politización y de politización de la locura, básicamente, yo diría. Que es plantear cómo la locura es un espacio de politización también, y desde donde se tiene que luchar contra el capitalismo y la forma en la que aborda o construye sujetos medicalizados, psiquiatrizados, excluidos en ese sentido. Y ellos también han tenido como se juntan 2 o 3 veces por semana en el centro social, y en los últimos años han crecido tremendamente. Han llegado a organizar marchas o demostraciones en contra del electrochoc, la marcha del Orgullo Loco, en fin, una serie de actividades. Y con nosotros tenemos un vínculo muy cercano con ellos porque nos encontramos todo el tiempo ahí. Claro. Saludos a Pato. Libremente, los ¿no? Locos, libremente. Sí, los locos y las locas que están ahí. Curiosamente tú lo mencionaste y dijiste, cuando mencionaste la Alzada, yo te decía, no, si estuvieron aquí las compañeras, me acuerdo, para un 8 de marzo. Bueno, de ahí viene, imagino, la idea de haber fundado el Centro Social y la Librería con el nombre de Proyección, ¿no? De alguna manera nunca lo hicieron pensando en un objetivo cortoplacista y obedecía a un impulso mayor bastante ambicioso. Al respecto de eso, y para justamente para terminar de contextualizar en torno a la historia, te preguntaba anteriormente cómo habían recibido el espacio físico anteriormente. ¿Cómo me decías tú que estaba cuando llegaron? Hecho mierda. O sea, lo que pasa es que no estaba. Lo que pasa es que es una casa muy vieja. Esa casa debe tener como 100 años. Lo que significa que ha sobrevivido varios terremotos y paso de. Bueno, y el mismo gente. Terremoto del 2010 lo vivimos ahí. Claro, ahí todavía no estaba abierto el centro social, pero algunos de nosotros que nos fuimos a vivir a la casa para poder sostener, pasamos el terremoto ahí. Que fue notable. Fue como surfear una tremenda ola en la casa. Varias personas que la casa se había derrumbado, que estábamos muertos, nos vinieron a buscar a la casa, estuvo bueno eso. Y otros lugares sufrieron mucho más. O sea, esa casa ha aguantado medio descuadrada, algunas ventanas, puertas. Y en piso, ese... ¿El piso? ¿Desnivelado? Horrible. Claro, entonces el daño, como el estado en el que estaba, no era catastrófico, no era terminal, pero sí requería harto trabajo. Había que ponerle varias capas de pintura para renovar el espacio. Y eso fue bueno igual, porque ahí hubo harta gente que participó. Cuando se armó la librería había un grupo más amplio de a gestionar propiamente tal la librería. Entonces, se armó un grupo de hartos compañeros y compañeras que participaron de ese proceso de virutillar el piso, en fin, arreglar los baños, una serie de cosas que fueron necesarias para echar, construir los muebles, que hoy día son los mismos muebles que tenemos en la librería. ¿Cómo lo construyó por ustedes mismos? Sí. Mira. Sí. Mira, muy bueno. Yo quería preguntarles así un poco el hecho de llegar ya 6 años y medio en el actual contexto es un logro. No es fácil mantenerse. Chile por mucho es un país bastante caro. Cuando estuvimos preparando un poco el programa, que era importante hablar de autogestión, porque ustedes justamente se presentan como un espacio autogestionado. Me gustaría saber, en palabras de ustedes, ¿cómo definen ustedes autogestión? ¿Cómo entienden? ¿Qué prácticas sienten que son las que gobiernan un poco el quehacer? Una buena pregunta. Bueno, nosotros hemos tenido una conversación sobre la caracterización de nuestro proyecto como autogestionario o no durante años. Tenemos como posiciones distintas sobre eso lo hace muy interesante. Voy a tratar de mi posición personal. Pero pero vamos a hacer puedo algo. Distinguirlo. Pero está hablando Pablo Aufom, sí. Lo digo porque a veces vienen compa y esto. Le hacemos una pregunta que no lo consultamos, digamos, no hay problema. No, sí, pero nosotros definimos el proyecto del Centro Social y Librería como un proyecto autogestionado porque vemos que fundamentalmente surge desde nuestro propio trabajo. Además es un proyecto que trabajamos voluntario, donde en el fondo traducimos nuestra fuerza de trabajo en echar a andar el proyecto. Ni siquiera el comienzo fue una cuestión que fue con nuestros propios aportes en términos de las platas necesarias, con los de nuestras familias también, o sea, fue así muy, muy a pulso. Y eso para nosotros les da un carácter autogestionario. También la forma en que nosotros nos organizamos al interior del colectivo de manera horizontal y democrática a la hora de la toma de decisiones, nos da para pensar que ahí hay un intento prefigurativo de otras relaciones sociales dentro del colectivo y en la relación que establecemos con otras organizaciones también. Por el lado de la librería, la cosa se empieza a poner más peliaguda porque tenemos que funcionar como librería, como un negocio más hacia afuera, digamos. Podemos tener la forma que queramos, pero hacia afuera. El vínculo, sobre todo con las editoriales grandes, es muy como cualquier otra librería. Lo que siempre es un desafío porque implica tener que cumplir con los tiempos y con los ritmos y los pagos de algunas grandes. Con las chicas en general la cosa siempre es muy buena onda, pero son las grandes las que más joden. En el sentido de que ponen su paso, etcétera. Y nosotros ahí tratamos de, no iba a decir doblarle la mano, pero sí como tratar de mostrar que somos un proyecto distinto y hacerles entender que nuestro fin en el caso del proyecto no es el lucro, sino el reinvertir todo lo que entra en el momento. Esa es una, dos, yo diría dos de las cosas que nos hacen pensar o nos hacen definir el proyecto como autogestionado. El hecho de que voluntario, colaborativo, horizontal, con lógicas democráticas internas, y por otro lado un proyecto que no tiene fines de lucro y de reinversión absoluta, o sea, el 100% de todos los ingresos son para mantener el proyecto. Tú, Javiera, compartes la perspectiva, ya que me dijeron que habían distintas posiciones, quiero saber si hay... Sí, la comparto, pero como para mí lo más como destacable de lo de la autogestión es ese carácter que se da a la colectividad y a la y al cambio también de la de relaciones sociales entre los sujetos, ¿cachai? Como que eso para mí son los dos puntos. Bueno, y también la intención o el proyecto que busca esta autogestión, pues. Porque no sé, pues yo también estoy autogestionado de, no sé, hacer ropa y que no tenga ningún como otro fondo detrás, ¿cachai? Como que para mí eso también es lo importante a destacar de la autogestión, como qué busca detrás. Sí, es verdad eso. Es como de repente uno dice, que quizás voy a ofender a mucha gente, pero... digamos, un objetivo de transformación social, claro. Va más allá, digamos, que del auto-intento, ¿no? Uh-huh. Yo siempre pongo el ejemplo de la hamburguesa soya, y lo hago con casi autoridad, porque soy vegetariano hace mucho, mucho tiempo. Fui vegano también, así que no lo digo en términos burlescos, pero todos nos hemos autofinanciado, uh-huh. Pero otra perspectiva, digamos, de influir, de, digamos, de sumar a un cambio, hacer en términos bastante livianos. Uh-huh. Yo creo que por ahí, o sea, si hay diferencias dentro del colectivo, y yo personalmente soy una posición distinta a definir así estrictamente o fuertemente el proyecto como autogestionado, porque creo que, como bien tú decís, hay un nivel, o sea, autogestión se dice de muchas formas, y uno de ellos es el autofinanciamiento, en uh-huh. el sentido de experiencias productivas pequeñas que buscan el autofinanciamiento por distintas razones, tanto como una manera de asegurar el sustento para ciertas personas, como proyectos que pretenden autofinanciarse con su actividad. Pero que eso es distinto de la autogestión, y ahí yo creo que se puede hablar de autogestión en sentido débil y en sentido fuerte. En sentido débil sería algo así como lo que hacemos nosotros, que es una experiencia que es colectiva, pero que es muy reducida y muy restringida a un puro emprendimiento, digamos, que es como un pequeño emprendimiento, que tiene lógicas de funcionamiento que son alternativas a las tradicionales, pero que se ve inmersa en el mercado capitalista del mismo modo y por lo tanto sujeta a esas mismas presiones. Y el hecho de que nosotros estemos haciendo un financiamiento colectivo, sí, tiene que ver en parte con que somos un pequeño emprendimiento que no tiene la capacidad de verse como alguna otra librería o un centro cultural financiado con grandes fondos o lo que sea. Y por lo tanto, después de 6 años de pararnos por nuestra cuenta, necesitamos ese apoyo para poder seguir adelante, porque llegamos como a un tope. Yo creo que en la medida en que tiene, son proyectos que son, uno podría pensar, incluso las fábricas recuperadas o casos como el Hotel Bauen en Buenos Aires u otros, lo que tienen son, claro, experiencias de cambiar las relaciones a la interna de la empresa, que afuera están insertas en un mercado capitalista, uh-huh. pero tienen un proyecto de fomentar, ¿no es cierto?, una perspectiva uh-huh. autogestionaria. Que yo sí creo que se puede hablar de autogestión más en sentido fuerte, que es la autogestión como un proyecto social. O sea, yo creo que se puede hablar propiamente de autogestión cuando estamos hablando de una sociedad, una comunidad entera que logra como imponerle a la sociedad en la que vive ciertas condiciones de económica y política distintas. Bueno, nos agarramos de lo que dice Pablo, porque lo de Bauen lo estábamos comentando antes de comenzar el programa. El Hotel Bauen, para quienes nos están escuchando, después de 14 años, sí, de 14 años de lucha, es oficialmente de los trabajadores, así que un aplauso para ahí a los compañeros trasandinos. Tuvimos la oportunidad de visitarlos y hacerles una entrevista el año. Fue el mismo día que estaban los funerales Cerati. ¿Cuándo tiene que haber sido? Hace 2 años, ¿no? Sí, 2 años. Ahí tuvimos la oportunidad en septiembre, claro, el 2014. Nos trataron muy bien, así que Los felicitamos también ahí a través de los medios, creo que fue a través de las redes sociales, mandamos una felicitación. Así que un reconocimiento ahí a la perseverancia de quizás, como mencionaste anteriormente, ejemplo de autogestión fuerte, ya que pusiste este... Esas son palabras de Pablo, no son palabras mías. Yo tampoco. No, yo marqué mi posición de minoría. de disidencia. Cuestión débil y fuerte. Antes de continuar con los muchachos aquí, con Javiera y Pablo, les vamos a ir con otra canción, otra pausa. Y en esta ocasión vamos a escuchar a un mítico, yo diría, un mítico, un hombre lleno de... no sé cómo decirlo. A mí me parece un personaje bastante interesante, principalmente porque es inclasificable. Y estoy seguro que sería un asiduo, si es que no ha ido. Me refiero a Álvaro Peña Rojas, no sé si no hay, si uno de los... tocó junto con Joe Strummer de Clutch, en The 100 Wanners, ya no sé ni cómo pronunciarlo bien. Y vamos a ir con esta canción de este... también aquí a los compañeros, a todos quienes nos escuchan, de este, si no me equivoco, de su primer disco, Drinking My Own Sperm, Bebiendo Mi Propio Semen. Me encanta el nombre del disco, de verdad. Es tan sencillo y es, para algunos es lo... A todos los machos que están escuchando deberían probar su propio semen, es una posición personal. Vamos con esta canción que se llama Latinoamérica, del cantautor Álvaro Peña. La que otros callan, lo que otros ocultan. Radio La Voz de los Trabajadores te lo cuenta. Ayúdanos a difundir. Volvemos aquí con Javier y Pablo de la librería Proyección. Lo estábamos conversando recién mientras sonaba esta canción de Álvaro Peña Rojas, o Álvaro Peña, como usted lo prefiera, o como él lo sabe, de que aquí tenemos a dos, digamos, dos historias, porque Pablo es de los fundadores de la Proyección y Javiera se viene sumando más activamente a partir de este año. Y eso igual es bastante interesante cómo conjugan ambas experiencias en torno al centro social y la Proyección. Justamente eso es lo que les quería preguntar. Me interesaría justamente que entre los dos pudieran comentarnos alguna de las hitos, digamos, que han acaecido sobre este espacio ahí de San Francisco 51, tanto en lo positivo como en lo realmente el tema del robo es un hito negativo, pero quizá el éxito de esta campaña también puede ser un hito positivo, ¿no? Recuerdo también, entre lo negativo, y disculpen que se lo saque a colación, pero ni me acuerdo cuándo fue, tiene que haber sido el año pasado o este año, un día que les rayaron afuera, dilo tú, Pablo, ¿qué les rayaron? Burgueses. Yo se subí de una foto que al lado de la Proyección había una A. Ya, estaba bonita. Pero un día les rayaron burgueses. Más que hablar de eso, pero les comentaba porque dentro de todo esto, y más aún, como lo mencionaste tú anteriormente, hablaste del 2011. Voy a aprovechar de mandar saludos a la Pamela, que también alguna vez estuvo acá. Porque me acuerdo de ir a buscar una vez después de una protesta a la Pamela que se me había perdido. Que me la había encontrado y yo le había dicho, sí, no, mantener ahí. Y al final me solté, me sentí culpable, la fui a buscar, pero no la encontré nunca. Luego, que ha estado aquí, Pamela Quiroga, sí, docente, que alguna vez estuvo aquí hablando cuando estaban en pleno movilización los profesores. Así que le mandamos un cariño a la Pamela. Que fue el grupo original de la librería, que vivió ahí, de hecho. Ah, sí, también. Sí. Ah, no lo sabía. Sí. Más cariño, entonces, para la compañera. Pero, bueno, los dejo en palabra a ustedes. Si en realidad me gustaría saber, porque de alguna forma siempre es bueno contrastar, digamos, como los logros, pero también como los obstáculos, porque no podemos pretender pensar que es llegar, digamos, y hacer solamente por un tema de... No. Es importante que quienes nos estén escuchando, como por ejemplo cuando nosotros tenemos la oportunidad de entrevistar cooperativas, decirle qué dificultades han tenido, porque eso ayuda bastante a quienes quieran sumarse o un proyecto similar. Así que los dejo en palabras a ustedes, no sé quién es partir, Javiera, Pablo, algún hito que quieran comentar. Dale tú, Pablo, el historiador de Proyección. A ver, bueno, el propósito de tomar también las cuestiones negativas como oportunidades para poder seguir adelante, es extraño, pero tanto esa vez que nos rayaron burgueses afuera que ahora me lo pregunto si es que habrá sido para nosotros. Nosotros pensamos que nos estaban tirando el palo a nosotros. Ah, sí, en realidad. Que estuvieran como diciéndole burgueses a los burgueses que pasaban por afuera. Eso hubiese sido una buena interpretación. Tanto cuando ocurrió eso, como ahora con el robo que tuvimos este año, porque ya nos han entrado a robar antes. La respuesta de las personas, cuando nosotros mostramos qué es lo que pasó, cuando subimos una foto de burgueses y nosotros igual escribimos un párrafo bastante... enojado cuando nos rayaron ahí, porque siempre nos han rayado la casa por fuera, siempre nos han pillado cosas así, pero eso, si es que efectivamente estaba dirigido hacia nosotros, nos parecía que incurría en otros problemas, que ya no tiene que ver solo con que alguien raye una tacha afuera de una pared cualquiera, sino que estaba dirigido y por lo tanto implicaba una atención a nuestro proyecto, que nosotros hemos visto eso en otros momentos, hemos tenido discusiones por redes sociales también con gente que llama a saquear las librerías en general, Proyección, que nos culpa de los precios caros, dando cuenta de una absoluta incomprensión de cómo funciona la definición de los precios en una sociedad capitalista, ni tampoco cachando la autogestionada de nuestro proyecto, en el sentido también de que no recibimos ni un peso. Entonces, aún si los libros fuesen caros por nuestra culpa, ni siquiera es porque nosotros estamos ganando plata, sino porque necesitamos ese margen de ganancia para poder mantener el proyecto. Entonces eso abrió un debate interesante entre nosotros, pero también hacia afuera. En mi opinión es una posición ideológica súper descompuesta y súper neoliberal, que un proyecto que, porque esto no lo han dicho, que da boleta o que usa red compra para vender, es capitalizar el sistema. Me parece simplemente una payasada. La reacción de la gente cuando subimos esa foto y ese párrafo así como este ataque, aprovechando la oportunidad para abrir un debate sobre estos proyectos como centros sociales que requieren sustentarse en términos financieros, fue de un apoyo transversal. O sea, excepto algunos sectores que aparentemente reivindicaban o les parecía como entretenido esto, mucha gente compartió, le puso me gusta. O sea, fue una cosa como un impacto bien interesante y de mucho apoyo. Lo mismo pasó con el robo. Nosotros hicimos un cartel que lo pusimos afuera y mucha gente también nos manifestó su apoyo. Y extrañamente sirvió como un impulso para la campaña. O sea, aparece un publicista perverso, sí, que dijo, bueno, le vamos a dar un empujoncito a estos cabros. Y la campaña se lanzó un día martes en la noche y el miércoles en la mañana teníamos un robo con el cual decir, bueno, siga, apóyennos más todavía porque lo necesitamos ahora más que nunca. Estábamos ya en un momento crítico, quedamos aún peor. Quiero decir además que fue la noche en la que ganó Donald Trump las elecciones, entonces todo le da mal. Un carácter todo más, más trágico. A la Va a salir una película después. Exacto, claro. Y va a ser parte como de los citas. Estamos en el mundo mientras ganó Donald Trump. Claro. Pero lo que quería decir es que las cosas malas que han ocurrido, varias, robos, este tipo de cosas, incluso los robos cotidianos que sufrimos en la librería, como cualquier otra librería, hay gente que le pega harto al robo en librería. Nosotros siempre llamamos a no robar en nuestra librería porque es un derecho a mantener un proyecto. No nos oponemos a que roben en otras librerías. Aunque eso, bueno, en fin, es una gran discusión sobre quién es el que sale perdiendo cuando un individuo o dos individuos roban en una librería así, o en el supermercado, en fin. Habrá que ver. Pero la reacción siempre es muy positiva por parte de la gente, lo que nos da mucho gusto porque nos encontramos con el reconocimiento de que nuestro proyecto, de que lo que hemos llevado a cabo en estos últimos 6 años tiene sentido. Con esa hipótesis del año 2009 de que creíamos que era necesario un espacio como este, y vemos que la gente lo reconoce, que los compañeros, que las organizaciones sociales, que hay un reconocimiento de esa tarea. Y eso es lo que más nos alegra y nos da como aliento para seguir adelante pues, en este contexto más duro. En tu caso, Jaira, tú que por ejemplo te sumaste más activamente este año, ¿qué crees tú que fue lo que te sedujo del proyecto? ¿Qué fue lo que más te atrajo? ¿Cómo lo sientes tú? La verdad que cuando me invitaron a participar de la Proyen, el Seba Salas, un saludo para el Seba, yo no tenía muy claro cuál era el tipo de... O sea, que era en verdad participar en un colectivo que se hacía llamar Centro Social y Librería Proyección. Porque, no sé, llevaba 3 años militando en un colectivo feminista que, no sé, no pensaba que tenía como... que había un símil. La cosa es que cuando entré y lo que, no sé, me llevó a quedarme y a mantenerme, porque además tuvo un proceso... No sé cómo llamarlo, interesante, de cuando entré a proyecto, tampoco participaba muy activamente, como que cumplía con ciertos roles que también me hacían ser como un poco más externa. Entonces con el paso de los tiempos también y viendo, no sé, el compromiso o el trabajo y el esfuerzo que le ponían todos y todas, me empecé a involucrar más también. Entonces, ay, se me olvidó la pregunta, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué fue lo que te trajo ahí? Yo creo que lo que más me atrajo era el compromiso y la convicción que todos le ponían a mantener un espacio como este en un contexto que es súper adverso y que, no sé, pues constantemente se está poniendo para su mantención, po. Pues eso justamente es lo que quería ahondar, ¿no? Por ser negativo, pero ¿qué obstáculos? Porque lo hemos dicho y lo asumimos, pero para que estén escuchando. ¿Cómo podríamos graficar o explicar qué es un escenario adverso? O sea, yo en un rato mencioné, claro, una cosa súper básica. En Chile todo es caro, mantener una casa, un arriendo, los servicios, etcétera. Pero, no sé, ¿qué otras cosas te sienten que hacen difícil, digamos, de proyectos, de ideas. De ideas materializadas. Yo creo que en el caso nuestro, en otros... o sea, el hecho de que la librería financie la mayor parte del centro social significa que estamos a merced de las ventas que tengamos. Y eso, por lo tanto, pone como el trabajo de echar a andar la librería y vender libros y, por lo tanto, todo lo que eso significa. Y además, eso implica que dependemos del vaivén propio de los distintos meses del año de compra y venta de libros, que los libreros saben que va cambiando mucho a lo largo de los años y que marzo es un mal mes, que diciembre es un buen mes por la Navidad, en fin, como ese tipo de cosas. Entonces uno empieza como a aprender cómo funcionan esas leyes y uno tiene que aprender cómo a montarse sobre esa ola para poder que el proyecto se sustente en términos financieros. Yo creo que eso es una cosa. Lo otro es una cuestión muy coyuntural, que para eso mismo, el lugar donde nosotros estamos, en una casa que está a media cuadra de la Alameda, súper bien ubicado, pero en un segundo piso sin una salida a la calle. Lo que hace que mucha gente pase por ahí y no cache que hay una librería. No necesariamente, aunque tengamos un cartel afuera o tengamos pintada la pared, lo que sea, la gente no necesariamente cache y de repente pasa. Yo paso por acá todos los días hace 5 años y primera vez que me entero que esto está aquí. Lo que nos ha hecho en los último año y medio, yo diría, empezar a sacar más actividades a la calle. Tuvimos una de las actividades de la campaña fue hacer un bingo, cena con música en vivo y lo hicimos ahí afuera. Celebramos el 1 de mayo con un almuerzo, después de la marcha, un almuerzo afuera de la librería. O sea, estamos tratando de salir un poco más a la calle y generar una presencia aprovechando que tenemos una vereda grande, que podemos hacer cosas como esas. Yo diría que hay algunas cosas que son como desafíos constantes. Por otro lado, el colectivo es un colectivo, somos 15 personas, lo que significa 15 personas que le dedican a la proyección, podríamos decir, su tiempo libre, en el sentido de que todos trabajamos, estudiamos, y por lo tanto lo que nos queda de ese tiempo lo dedicamos a la licencia social. Y ahí, lo que imagínate, trabajar con un grupo grande es siempre un desafío. Nos llevamos súper bien, o sea, problemas como de relaciones no tenemos, es más bien de coordinación, ¿cachai? De que podamos, de que la pega que empieza uno la pueda terminar la otra. Y ahí hemos tratado de reinventar el colectivo varias veces en términos de sus estructuras internas, comisiones, encargadas, para poder andar, y ahí es como ir tanteando nomás. Entonces, también yo diría, para no seguir hablando, de no saber, o sea, de estar aprendiendo todo el tiempo. Claro. Cada uno de esos... de esos desafíos. Igual es interesante en todo caso esa flexibilidad. Como ir improvisando también. Es que sí, porque ir probando, en el fondo no hay manuales. No hay receta. Cuando uno de repente se pone, que es súper interesante en todo caso, de hecho, un desafío para quienes les interese profundizar en el tema, hurgar dentro de las organizaciones autogestionadas, ya sea especialmente autogestión, como le llamaste, más fuerte. En realidad estamos hablando de unidades más grandes y con mucha conexión con el entorno, como hablábamos de Bagüena anteriormente, no sé, bueno, otras empresas recuperan Argentina como Facimpat, u otros ejemplos, en otros lados, el asunto de la organización interna ofrece es una variedad, pero claro, hay puntos en común, naturalmente, y mucho yo creo que, al menos las experiencias que hemos podido conocer personalmente, siempre operan en base a justamente a eso, a la flexibilidad, como que lo importante pareciese que de la organización interna es que sea capaz de adaptarse. Y eso de alguna manera igual rompe un poco la idea, digamos, de la normalidad capitalista a la que estamos bastante, no voy a decir acostumbrados, pero estamos más en conocimiento, ¿no? Vamos a ir con la última canción. Volvemos para que comente el tema de la campaña. Pero desde ya, a la labor de ustedes, a la labor de todos los espacios, de todos los centros sociales, ocupados o no ocupados, a todos los las editoriales, como mencionabas tú, pequeñas, que también sacan libros, les mando aprovecho mandar saludos a los compañeros de la Eleuterio, a las agrupaciones y organizaciones que participan en la proyección. Vamos a dedicarle esta canción, este un bello cover acústico, de uno que estuvo acá como 3 días por acá por Chile. Chris Cornell era vocalista de una banda, Soundgarden, es de nuestra generación, Pablo. Y esto es un cover de una más antigua. Este es un cover de Led Zeppelin y la canción se llama Gracias o Thank You. If the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea, there would still be you and me. Come a woman, I'll give you my heart. I'm a woman, nothing more. Little drops of rain, whispers of the pain, the tears that are ever lost in the days gone by. Our love is strong, with you there is no wrong. Together we shall roll until we die. Inspiration is what you are to me. Inspiration, look and see. So today my it smiles. Your hand in mine, we walk a mile. Thanks to you, this will be done. 'Cause you to me are the only one. Happiness won't be sad. Drops of rain, of pain, tears and love lost in the days gone by. Our love is strong, with you there is no wrong. Together we shall roll until we die. Your sun refused to shine, I would still be loving you. If mountains crumble to the sea, there would still be you and me. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Volvemos aquí con los muchachos de la proyección, ya para ir despidiendo, vamos a hacer que reiteren la invitación. Yo antes quiero mandar un saludo a mi compadre, que nos mandó saludos desde allá de Mallorca. Yo siempre le digo que me escribe desde el paraíso y uno en esta cosa que es una isla cochina. Él está en una isla allá en el Mediterráneo, ahí en España. Así que le mando un fuerte abrazo y aprovecho de dedicarte esta canción, compañero ahí. Buen guitarrista, ¿no? Quizá uno de los mejores guitarristas que conocí, así que esa canción ya muy bonita. Ya, bueno. Pero más allá de ponerme sentimental, muchachos, ya nos tenemos que ir despidiendo, pero tenemos que reiterar. Yo quiero sí decir algo antes. Los vecinos facilitaron, los vecinos aquí de la radio, es la Casa Bolnitsa, que queda así como a menos de 2 cuadras de distancia. Este viernes hay un carrete ahí, y es justamente en apoyo a la... Es el viernes, la cita es a las 8, saldría 2.000 pesos, y esto queda aquí en Vidaurre. Ahí en Vidaurre 1629. Pero busquen ahí Casa Bolnitsa, está ocupa, que dentro de un poquito tienen que entregar la casa, así que están aprovechando, y me parece la hacerlo, seguir, digamos, aportando a las distintas expresiones autogestionarias, hermanas, que se están dando. Así que felicitación a la Bolnitsa por este apoyo a la proyección. Carrete este día. Hay tocata más fiesta, como le decía, a beneficio del Centro Social y Librería Proyección. Pero ustedes, por favor, háganme mención al tema del IDEAME, de todas estas campañas que se hacen ahora para... Oye, yo quería agregar que lo del viernes le lleva fiesta, toca comida, mucha buena onda, los esperamos a todos. Sí, hay hartas bandas también. Sí, hay como 6. Sí, hay como 6. Para que se animen los que nos están escuchando. Este viernes 9. Ahí es viernes sándwich. Ahí hay preventa en proyección a 1.500 la entrada. Ah, sí, promocionen. Sí. San Francisco 51. Ya, muchachos, sí. Necesito que me comenten el tema de la campaña para ir cerrando. Bueno, lanzamos hace casi un mes una campaña de financiamiento colectivo, o como se dice hoy día. Sí, sí. Y con la intención de estirar la mano para pedir apoyo a quienes nos conocen y a quienes no nos conocen, pero les tinca. Para, básicamente, para poder seguir existiendo. Pero para nosotros seguir sobreviviendo como estamos, sino dar un saltito. Y ese saltito tiene que ver con, como decía antes la Javiera, mejorar la infraestructura, mejorar ciertos aspectos de gestión, pagar algunas deudas que tenemos. Y, bueno, nos robaron además los proyectores, tener un proyector, tener mejores equipos de sonido, mejorar la aislación, porque a veces nos da un poco de frío en una casa vieja, helada en invierno, y por lo tanto tenemos las cosas, la calefacción. También queremos tener un espacio para niños, una mejor página web, etcétera. Y para todas esas cosas, pero fundamentalmente para seguir existiendo, necesitamos el apoyo de las compañeras y compañeros, de otras organizaciones, tíos, papás, profes, quienes quieran apoyar. Y para eso lanzamos esta campaña de crowdfunding en el sitio idea.me de www.libreriaproyección.cl, que se llama, la campaña se llama Proyección Te Necesita, y que básicamente es nuestro llamado de apoyo a toda la gente que sigue estos 6 años de autogestión que ya tenemos ahí en Librería Proyección. Eso, es una campaña que nos quedan todavía 30 días, tenemos una meta de 7 millones de pesos y hasta un poquito más de 1.100.000. Hay otras formas de apoyar también. Nosotros ahí en el Facebook y en la librería nos pueden preguntar. También pusimos a disposición nuestra cuenta en el banco. Pueden hacer donaciones ahí. Y eso ha estado bueno porque hemos recibido también apoyo por esas vías. O sea, gente de aparición, gente que ha llegado a ofrecernos su apoyo. Y eso es súper, súper agradecido por nuestra parte. Bueno, muchachos, muchas gracias por su participación, por su disposición de estar acá. Tanto a Javiera como a Pablo, y a toda la gente de la proyección. Saludos, reiteramos, libreriaproyección.cl, ese es el link a esta campaña de crowdfunding que están haciendo los compañeros hasta tocata el día viernes, y péguense una vuelta por la proyección y nada, reiterar de verdad vuestra participación hoy día en este capítulo 199, así que muchas gracias a ustedes y a quienes nos escuchan, siempre invitados a seguir en la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Repeticiones de los capítulos de Con Nuestras los martes a las 1 de la tarde en directo por www.lavozdelostrabajadores.cl, pero también pueden hallar después el podcast de esta entrevista en Econonuestras.com o entrar a las redes sociales y pueden ver el streaming de lo que fue esto para que vean a nuestros bellos invitados ahí que estaban saludando a la cámara. Muchas gracias, muchachos. Gracias, Cristóbal. Y saludos para todo el equipo de proyección también, que no estaríamos aquí si no fuera por ellas. Exacto. Y ellos. Perfecto, Clotario también. Y como gracias, siempre decimos, gracias, abrazos a sus oídos. Chao, chao. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Nación se despiden dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más libertad de expresión.